Tal y como les decíamos, nos vamos a quedar, por supuesto, como siempre, a las puertas de un nuevo fin de semana con las citas destacadas y, desde luego, este próximo fin de semana en el que entramos, sin duda, viene ya marcado por, como marcan las fechas, lo que es la proximidad de las fiestas navideñas y, por tanto, bueno, pues eso se va a poder ver en el ambiente en cuanto a las citas programadas. Entre ellas les decíamos, por ejemplo, el noveno certamen navideño de coros rocieros Villa de Ubrique, que organiza un año más el coro ubriqueño Aires de la Sierra. Con ellos vamos a conversar, en concreto, con su portavoz, Juan Carlos López, uno de sus integrantes, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues llega una cita mañana sábado, a partir de las 6:30 en el Colegio Reina Sofía, cita ya más que tradicional, vaya por la novena edición, así que un certamen bastante asentado. Sí, la verdad es que sí, llevamos 9 años con un poquitito, todavía a día de hoy nos parece mentira, y aparte parece que estamos en el primer certamen porque los mismos nervios, la misma incertidumbre, está como el primer día. Pues la verdad es que, hombre, a destacar, ¿no?, cómo se ha dado continuidad a esta cita que, como comentamos, además suele marcar en Ubrique el arranque, coincide también con las primeras zambombas, el arranque del ambiente navideño, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que intentamos siempre, bueno, de estos años atrás siempre ha coincidido que el primer acto que hay ha habido en Ubrique siempre de Navidad ha sido nuestro, porque claro, como hay bares, hay asociaciones, hay sitios que nos llaman para distintas zambombas, pues entonces decidimos de adelantarlo un poco, y siempre se decidió la fecha esta, el último fin de semana de noviembre se realizará el certamen, siempre que se pueda, claro, evidentemente. Así te parece, Juan Carlos, hablamos del propio coro que, además de las citas que destacaremos también, que van a llegar en estas fiestas navideñas, de, bueno, pues evidentemente este certamen de mañana sábado, lo cierto es que hace muy poco, además, colaborabais, actuabais dentro de lo que fue esa tercera noche musical a beneficio de Ubrique Dame Tu Mano, ¿no? Sí, bueno, eso fue una iniciativa que Isabel nos propuso a nosotros desde el primer año. Uh-huh. Y claro, nosotros, pues, como el coro no tiene fin lúdico ni nada, lo que tiene es un grupo sin ánimo de lucro, pues vimos, nos llamó, nos dijo, mira, que vamos a recaudar para Dame Tu Mano para la causa. Digo, pues, sin problema, cuenta con nosotros que no tenemos problema. Vamos por colaborar, y tanto con ellos como con cualquier asociación que nos llame, solicite y demás. Pues hay que destacarlo, por supuesto, desde la primera edición. Además, tienen ese fin de semana siempre reservado, ese viernes, para colaborar con Dame Tu Mano en este caso, pero cuando hablamos, ¿no?, de muchísimas actuaciones en nuestra localidad a beneficio de colectivos, pues hay que resaltar que siempre estáis ahí cuando lo piden, ¿no?, por parte de cualquier asociación ubriqueña o de cualquier otro sitio incluso, ¿no? Sí, claro, también, aparte de colaborar con, por ejemplo, con Dame Tu Mano, dentro de la agenda que tenemos en este mes, porque prácticamente es un mes, por ejemplo, también nos llaman y nos preguntan en el portal del viviente, escúchame, ¿por qué no venís ahí un ratito y por lo menos amenizáis un poquito aquí el recorrido? Y por eso íbamos siempre haciendo, digamos, un pasacalle por los distintos puestos, los Reyes Magos, por el Nacimiento, por los sitios que más se congrega gente, ¿sabes? Y vamos, de todas maneras siempre estamos dispuestos a ayudar y a colaborar con el que nos lo pida, vamos. Todo ello, además de dar continuidad, como decíamos, a una iniciativa que da la oportunidad de disfrutar de los villancicos, de la música de estas fechas, junto a diversos coros, como va a ocurrir, ¿no?, mañana sábado. En total, Juan Carlos, 4 coros. Sí, este año se nos han caído 2 del cartel por tema de agenda y eso, porque claro, como ya decimos, es que es un mes que casi todos los coros tienen actos y tienen cosas en sus localidades y demás, y van a ser 4. Uno de ellos es Canticuorum, que ellos empezaron con nosotros, creo que este es el tercer año que, no sé si el tercero o el segundo de que vienen ellos a cantar. Después está Al Revuelo de Castañuela, de Isabel, que ellas sí llegan llevan más tiempo, no te sé decir si unos 4 o 5 años, uh-huh. y Brisa del Pinzapa, que como compartimos el director de nosotros, es el guitarra de ellos también, pues más que nada somos, digamos, es un coro anexo al aire de la sierra. Uh-huh. Así que, como podemos ver, mucha colaboración además con otros coros, con otros grupos ubriqueños. Bueno, pues también hay un contacto directo con otra serie de coros de aquí de la comarca y de la provincia y de otros lugares, ¿no? Sí, vamos a ver, el certamen la verdad que surgió con, digamos, con la idea de conocer más, digamos, conocer más grupos que hay en la provincia, ¿no? Ya tanto la sierra como también más despegado, porque por ejemplo hubo años que estuvo viniendo Grazalema, yo decir, Arco de la Frontera, Villamartín vino un año también, Corte de la Frontera ha venido un par de años también, Montecorto también ha venido un par de años. Entonces, más que nada era descubrir la esencia de, digamos, los coros que había por aquí cerca y despertar un poco lo que es la curiosidad y arrancar de lleno con la vida, vamos, en definitiva. Sí, sí. Y siempre con la complicación, cuando se organiza, ¿no?, este certamen, de hacer coincidir, ¿no?, hombre, de reunir tantos coros en la misma fecha, lo decíamos antes, ¿no?, un par de ellos incluso finalmente no han podido por temas de agenda, es complicado, pero cada año se ha venido logrando, ¿no? Sí, normalmente suele ser suelen invitar unos 6 coros, ya aparte de los dubriques normalmente, pero siempre por temas de agenda y eso se caen algunos. Pero vamos, que de todas maneras siempre se suele contar primero con la gente dubrique y después con los demás. Y decir una cosa también, que los coros que vienen aquí y participan no cobran absolutamente nada. Sí. La entrada en el Reina Sofía es absolutamente gratuita, que aquí esto es un acto que no implica tema de dinero, que tengo que pagar una entrada ni nada. Esto es por echar un rato y un ratito de convivencia y disfrutar de lo que nos queda ya en la Navidad. Y además, supongo, ¿no?, que cuando llegan coros de fuera, como no se pagan los gastos siquiera y todo bueno, pues de forma gratuita, un poco el intercambio, ¿no?, la colaboración con visitarles también en otra ocasión, ¿no? Sí, sí, claro, sí, otros años ha hecho. Este año, por ejemplo, tenemos Grazalema y tenemos algunos más que de los mismos coros que no vienen este año, y sí, eso, ellos se pagan el transporte. Nosotros lo único que le participamos, que bueno, que el Ayuntamiento de Ubrique nos colabora con nosotros, es en darle una copa, un aperitivo y eso, y echar un rato lo más ameno posible y poco más. Claro, y después lo que se hace es, pues, devolver la visita, ¿no? Después normalmente, claro, pues por ejemplo, creo recordar que el próximo 13, ese sí está confirmado ya, el 13 de diciembre volvemos nosotros a Grazalema. Después tenemos, creo que también Corte de la Frontera, pero no sé exactamente ahora mismo la fecha que es, y tenemos varios sitios que cuentan con nosotros, que ellos vienen normalmente y nosotros vamos y les devolvemos la visita a ellos igual que ellos vienen aquí. Pues recordamos, en el caso del certamen navideño, esta 9ª edición, mañana a partir de las 6:30 en el Colegio Reina Sofía, donde hace ya varios años, creo recordar al principio, no sé si también se celebró en el Fernando Gavilán, pero desde hace unos años es allí en el Reina Sofía. Sí, empezó creo que hasta el tercer año, uh-huh. El tercer año fue en el Fernando Gavilán, y después no me acuerdo exactamente lo que pasó, pero bueno, un problema no había ninguno nunca con un lado u otro, sino que como se fue invitando a más gente, pues claro, ya se fue quedando pequeño. Es una cuestión. Entonces, de espacio. Tuvimos que buscar un sitio aparte, un otro sitio, y probamos en el Reina Sofía, y de momento estamos ahí, mientras que ellos no abran las puertas, tenemos allí ese ratito bueno. Pues en definitiva, insistimos, en el Reina Sofía, y bueno, pues un lugar que además suele llenarse. Es cierto que, bueno, pues suele contar con un gran número de público para poder disfrutar de, bueno, pues un buen número de actuaciones. En esta ocasión son 4 actuaciones. Cuando hablábamos de otros años, 6 actuaciones, bueno, pues a veces me decían, ¿no?, llegaba el certamen hasta las 10 de la noche incluso, ¿no? Sí, bueno, por eso la idea era de adelantar la hora, por eso, porque Llegaba un momento que eran seis coros, y seis coros que mínimo que echaban unos 40 minutos de actuación. Entonces, tenéis desde las 5, desde las 6 de la tarde o las 7 de la tarde a casi 200 y pocas personas que se congregan allí, pues, tú mírate, nos daban, había veces que salíamos a las 10, otras veces el primer año creo que fueron las 11 de la noche. Entonces la idea fue adelantar la hora y para eso, para terminar sobre en torno a las 9, 9:30, estar finiquitado y no alargarlo tanto en el tiempo ni nada, ¿sabes? Como decías, para la persona que nos esté escuchando y quiera acudir, pues no hace falta entrada ni invitación, y es completamente gratuito, ¿no? Sí, es completamente gratuito. Las puertas se abrirán a partir de las 6 de la tarde para comenzar esto sobre en torno a las 6:30 de la tarde. Este año el ayuntamiento colabora con nosotros, bueno, este año y todos estos anteriores ya está colaborando con nosotros, y el ayuntamiento colabora con unos pestiños y anís que proporciona el ayuntamiento, así que pasaremos un ratito a gusto con los cantes y amenizar un poquito de anís y unos pestiños, vamos, que es lo que pega ahora. Y además, la forma de dar el pistoletazo de salida, de alguna manera, a las Navidades en Ubrique, como decíamos al principio. Sí, es que ya te digo, digamos que ha coincidido que, no sé lo que es, pero ha coincidido que siempre es antes siempre del alumbrado, que sí. Y creo que también el alumbrado tiene que estar por caer por esta fecha también ya, pero no sé si para el puente o por así. Entonces, casi siempre ha coincidido esto, que ha sido el pistoletazo, ha sido el primer acto que hay en Ubrique, y esperemos seguir muchos años más haciéndolo. Para vosotros supongo que es una de las citas más especiales de todo el año. Por un lado, bueno, de responsabilidad, porque sois los organizadores, pero también porque, bueno, pues congregáis a un buen número de amigos, de familiares y de otra serie de coros que acompañan, ¿no? Sí, claro, tú date cuenta que, por ejemplo, nosotros este año, bueno, el coro ahora Aire de la Sierra, somos 10 participantes, bueno, son 10 componentes. Y la verdad que digamos que lo mucho que hacemos durante el año se congrega todo en Navidad, y aparte en Navidad normalmente solemos tener mucho más eventos que durante todo el año, porque durante el año por lo menos puede ser las bodas, alguna boda, alguna romería, pero en Navidad yo te digo, será por el poco espacio de tiempo que hay entre una fiesta y otra, que vamos, que es que empezamos el día 15 con Dame Tu Mano, tenemos el 30, el sábado, que es nuestro certamen, y ya a partir de ahí tenemos viernes, sábado, domingo, y así todas las semanas, hasta que llega el 24 o cosas así, que creo que haremos una paradita, y ya cuando para Reyes tenemos, creo recordar que hay dos actos ahí, no sé si uno es para Roscón de Reyes, que todavía creo que está por confirmar, y no sé, y otra cosa más que hay por ahí. Pero vamos, está tan pendiente todavía de confirmar que hasta el momento no hay confirmación ninguna. Eso, algunas de las citas en Ubrique, pero también, como comentábamos, os llaman desde muchos lugares de fuera, ¿no? Sí, ya te digo, tenemos corte de la frontera, que este año, por ejemplo, no vienen porque no han tenido hueco en la agenda. Después tenemos Grazalema. Después también tenemos distintos bares de aquí de Ubrique que todos los años, ya de un año para otro, se llaman. Y no, vamos, es que no para. Después tenemos también la chocolatada de San Antonio, que es el día 7 de diciembre, creo que es el sábado, que a partir de las 6, que también colaboramos con ellos. Y nada, les digo, un montón de actos, un montón de actuaciones y siempre guardando un poco de voz para la siguiente. Y bueno, Zambomba que se organiza en Ubrique, o están dando el toque, ¿no? Sí, hombre, por ejemplo, de ahí tenemos un bar que siempre nos llama, es el Gaudí siempre nos llama, por ejemplo. Después hay distintos locales que todavía están pendientes, pero que la mayoría, ya te digo, es que esto es un no para, porque de un año para otro te dicen, bueno, pues para el año que viene ya nos sentamos, porque fíjate tú, las fechas se cogen casi siempre sobre el septiembre, finales de septiembre, octubre, se cierra más o menos el calendario, porque es que claro, si tenemos que depender de que te llame uno, te llame el otro, y eso siempre, alguno se queda por hacer. Claro, sí. Entonces, normalmente los que siempre nos suelen llamar, pues, siempre intentamos sentarnos con ellos primero y ya ir cerrando, y el que se vaya añadiendo, pues se va añadiendo a otro día, se va aplazando a lo mejor en vez de un viernes un sábado, de un sábado a un domingo, y siempre se va cuadrando la agenda como se puede, ¿no? Humanamente se puede. Sí, porque los fines de semana son los que son dentro de lo que es el mes de diciembre, y bueno, pues se concentran evidentemente todas las citas en cada uno de ellos. Hablabas, ¿no, Juan Carlos, del coro, ahora mismo compuesto por 10 integrantes, y la verdad, no tengo el dato exactamente, ¿no? Pero debéis de ser uno de los colectivos musicales con más antigüedad, más tradición en Ubrique, ¿verdad? Pues no te puedo decir, hay más que un fuera de juego, pero no sé, sí, bueno, creo que sí, porque el certamen es el noveno año, pero el coro no empezó en 2011, sino empezó un par de años antes, creo que fue en 2008, 2009, creo que, es que no recuerdo bien exactamente, pero vamos, un par de años antes del primer certamen se nació el coro y... Y de hecho, antes éramos 16, sí, sí. Y después hubo un poco de parón y no hemos quedado 10 personas nada más. Vamos, 10 que son, que tampoco, bueno, que son 8 mujeres, creo que son, 8 mujeres y 2 hombres, que están Ángel Tamargo y yo, que somos los dos que estamos nada más. Uh-huh. Pero lo cierto es que incluso algunos integrantes creo que estuvieron en algún coro previo. En definitiva, sí. Hombre, que hay una apuesta por la música que tiene continuidad desde hace años por parte de sus integrantes, ¿no? Sí, date cuenta que, por ejemplo, el director, Ángel Tamargo, después Rocío, Ángeles, ¿quién más? Son 3 personas que vienen del antiguo coro del Nazareno, que ellos son los que, digamos, de ahí nació el nuevo coro Aire de la Tierra, vamos. Después del primer coro Aire de la Sierra, quedaremos casi la mayoría, casi el 50%, y después hay 3 personas, creo que son, ahí que son nuevas, que no han estado nunca con nosotros y que les gustaba el cante y eso, les gustaba el ambiente que teníamos nosotros y se han ido enganchando poquito a poco y hasta que ya lo hemos enganchado del todo y ya dice que no se van, ya se quedan con nosotros, ¿eh? Pues a destacar desde luego esa labor, porque es cierto que estáis disfrutando, pero también, hombre, son momentos, muchas fechas, muchas horas en determinados días que tenéis que destinar para estas actividades y que con ello hacéis disfrutar al resto de personas. Sí, hombre, eso es lo que más o menos, eso es lo que se intenta siempre. Evidentemente, mi opinión personal, por ejemplo, para mí, el peor día de todos los actos es el certamen de nosotros el sábado. Después ya es responsabilidad, porque claro, tienes que estar allí, tienes que estar y tienes que echar rato y que la gente, por lo menos, intenta que la gente disfrute y se lo pase bien contigo, hombre, porque si tú vas a un sitio y no se lo pasan bien, pues evidentemente al año siguiente no te van a volver a llamar. Entonces, es una responsabilidad, digamos, aparte, pero sobre todo para mí, la responsabilidad mayor ahora mismo es el día 30, el sábado, que ahí es donde empieza todo y quiere que salga todo bien, que no haya ningún problema ni nada, vamos, definitivo. Pues seguro que será así, por supuesto. Mañana, recuerde, mañana sábado a partir de las 6:30 en el Colegio Reina Sofía, con entrada abierta al público, no hace falta llevar invitación, las puertas se abrirán media hora antes de que comience el acto, a las 6:30, ese noveno certamen navideño de coros rocieros Villa de Ubrique. Pues nos vamos a quedar en este punto, Juan Carlos, agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado estos minutos y nada, invitando, ¿verdad?, a las personas que nos estén escuchando. Sí, hombre, agradecer a ustedes por esta llamada de por este toque de atención, digamos, en marcar este sábado 30 el certamen, al Ayuntamiento de Ubrique por la colaboración que muestra con nosotros y al AMPA de Reina Sofía por cedernos el local. Y ya para terminar, pues, invitar a todo el mundo que allí que se acerque, que vamos a pasar un ratito bueno y ameno y echar un ratito y calentar los motores ya para lo que nos queda las fiestas de Navidad. Claro que sí, está asegurada la diversión, el buen rato y disfrutar ya del ambiente navideño a partir de mañana con este noveno certamen navideño. Juan Carlos López, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes.